Desayuno con otra muerta más por la TV. Que su pollera que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa. ¿Quién sabe si podré volver? Solo quiero caminar en paz. Deja de chiflar que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas. Voy a luchar porque viva no quiero, libre sin miedo. Así viva no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar en nombre de las que ya no están. Vivas no quiero, libres sin miedo. Vivas no quiero, volvimos, segundo bloque de, tercer bloque ya. Lástima que no pudimos hablar con ahorita, estábamos tratando de buscar otro contacto, pero ya sé, la verdad que la mañana llega un momento que pasa volando. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre lo que sucedió en la provincia vecina de Salta, en el frigorífico Río Bermejo. En la localidad del Pichinal, Salta. Vamos a tener un contacto con uno de los trabajadores porque estuvieron medidas desde que ayer compañeros estaban acampando de la planta. Pero bueno, vamos a hablar con él para que nos informe bien lo que vienen llevando a cabo los trabajadores. Muy buenos días, Elías, ¿nos escuchás? Muy buenos días, Elías, ¿nos escuchás? Sí, sí lo escucho. Buen día, lo dije. Sí, muy buenos días, Elías. Sí, queríamos que nos comenten la situación que están atravesando los compañeros, los trabajadores del frigorífico. Y bueno, la situación de ahora es que estoy esperando una audiencia, creo, en un rato, no sé, una hora, capaz que habrá una audiencia. Sí, nos decían de que están, queríamos que nos comentes bien cómo comenzó el proceso. Ustedes están porque compañeros no fueron reincorporados al frigorífico. Sí, bueno, todo comienza del aislamiento que tuvimos porque teníamos los síntomas del COVID-19. Al cumplir el aislamiento, nos presentamos en la empresa con el alta médica, certificado médico y la prueba del hisopado, todo. Y hora normal, 5:30 a.m, en la planta me niegan la entrada. Y bueno, desde ahí ya comenzó todo esto. ¿Cuántos son los trabajadores que están en el frigorífico, que trabajan? Bueno, creo que hay más de 200, 250, porque son de diferentes turnos y de diferentes puestos. Claro, y pero los compañeros puntuales que no fueron reincorporados, ¿cuántos son? Ah, en total somos 4 compañeros que quedamos afuera. Ah, usted es uno de ellos que quedó afuera y están en, acampando, si no tengo mal entendido. Sí, yo soy uno de los que quedó afuera, soy Elías Sosa, empleado de la planta frigorífico Bermejo. Claro, ¿y hace cuánto que están acampando ustedes ahí afuera de la empresa? Nosotros ya llevábamos con todo esto hace un mes de no poder entrar a la empresa y acampando aquí en la empresa desde el lunes, comenzó todo desde las 5 de la mañana. Hasta ahora sin respuestas, no ha salido nada. Hasta ahora sin respuestas, hoy es viernes, parte de la empresa, ninguna respuesta. Sí, sabíamos que compañeros de otros frigoríficos se han solidarizado con su lucha, pero por parte de los dueños, no, ¿qué les dicen? ¿Por qué no la reincorporación? De parte de los dueños no tenemos ninguna noticia, ni de la parte administrativa de la empresa no tenemos ninguna noticia, y de la parte gremial nada tampoco, porque el gremialista hace de cuenta que no existimos para ellos. Elías, ¿cómo está? Habla José. Elías. Hola, buen día. Buenos días. Elías, ¿hasta el momento no lo atendió nadie entonces? De la parte de la empresa no, nadie. ¿Alguien no lo salió a recibir ahí afuera de la empresa? No, de la parte de la empresa no, nadie, ni siquiera, menos que hubiera salido alguien de recursos humanos a tratar de hablar con nosotros, no, de esa parte nada. ¿Y los delegados, Elías? Como le dije, el delegado de aquí, de Pichanal, padre de la empresa, el delegado ese de Orán. Así que el delegado ese se llama David Rojas. Bueno, hace de cuenta que no somos prácticamente nada de él, porque si hubiera habido un representante delegado, yo pienso que no hubiéramos llegado a esta situación de estar tirado aquí prácticamente afuera de la planta, ¿no le parece? Claro. ¿Y han recibido algún tipo de amenaza por parte? Porque llegó información de que había un banquero, Jorge Brito, no sé si está bien la información, de que está amenazando con el cierre de planta. ¿Eso es cierto? Sí, eso es verdad. No es que yo organicé el paro, bueno, como le dije, yo estuve aquí desde el lunes de la mañana, entonces mis compañeros quisieron quedarse y apoyar, hacer esta manifestación para que trate de que nos solucionen rápido la situación de nosotros. No es que yo le dije, chao, que deseen, paren, no, nada. Nosotros estuvimos aquí, mire, desde el lunes, como le dije, y ayer tomaron la decisión mis compañeros de venir a apoyarme y manifestándose hacia la empresa para que nosotros tengamos una solución. Elías, ¿desde el gobierno o del municipio le dieron alguna respuesta? ¿Se acercaron a atenderla a ustedes, ya que la empresa no le está atendiendo? De la autoridad del pueblo, aquí el único que se acercó y estuvo con nosotros, una concejal, tal Joana Méndez, y otra concejal, Cantarela. Incluso la concejal Cantarela trajo un poco de mercadería para nosotros. Después la autoridad máxima, nunca la vimos aquí. Ayer a la tarde me llamó para decirme que estaban solucionando, que se estaba viendo y nada más. Eso es todo, me llamó por teléfono, pero autoridades máximas de aquí, de Pichanal, nada. Elías, entonces ustedes van a continuar acampando, esperando respuestas. Sí, aquí vamos a estar, y yo, como le dije, queremos volver a trabajar, recuperar nuestro trabajo, que haya paz social, y tanto como de la parte de la empresa, como de la gente que trabaja, la mejor opción es dialogar. Y bueno, anoche me dijeron que se llegó a un acuerdo, que hoy al mediodía se habló de una conciliación obligatoria. Claro, ustedes están esperando entonces la audiencia para saber cómo van a continuar ustedes sus puestos de trabajo. Exactamente, así que hoy al mediodía, como les dije, estamos mostrando la conciliación obligatoria, a ver cómo termina esto, así que sería bueno que hoy se acabe esto, ¿me entiendes? Porque como les dije, llevamos más de un mes sin trabajar, tirado aquí afuera, esperando una respuesta. Bueno, mis compañeros me dieron una mano, ahora sí, sigue la marcha esta por el tema ese, ¿ves? Para que entonces la empresa te vea que la cosa es seria con los compañeros, en apoyo, ¿me entiendes? Claro, y una consulta última, Elías. Cuando ustedes no fueron reincorporados, ¿qué fue lo que le dijo la empresa para no reincorporarlos? No, nosotros comenzamos haciendo un telegrama a la empresa preguntando cuál sería la situación de nosotros o el motivo del qué, por qué no nos deja ingresar. Bueno, la empresa nos responde con una carta diciendo más o menos el primer párrafo que ellos en ningún momento nos negaron la entrada, que como que nosotros actuamos maliciosamente y etcétera, ¿me entiendes? Después, bueno, contestamos esa carta diciendo de que nosotros solo queremos trabajar y recuperar el trabajo, y ellos vuelven a responder otra carta con la misma respuesta, que en ningún momento nos niega la entrada. Y en base de todo eso, nosotros nos presentábamos todos los días a las 5:30 de la mañana al portón, porque la carta que ellos nos responde dicen que no nos niega la entrada. Nosotros llegamos a la planta, queremos cruzar y el guardia tiene orden de que nosotros no podemos entrar. Claro, bueno, Elías, ¿algo más que quieras decir para cerrar? Y darle gracias a ustedes por prestarse un minuto de preguntar y escucharlo, y gracias a su audiencia. Y como les dije, me gustaría que hoy se solucione todo para el bien de ambas partes, ¿me entiendes? Claro, esperemos que se solucione y bueno, después de la audiencia puedan volver a reincorporarse. Así que vamos a estar al tanto también de cómo continúan su trabajo y bueno, también el apoyo de los otros frigoríficos también de Buenos Aires que han acompañado su lucha. Sí, bueno, gracias, agradecerle a ellos y bueno, a todos los trabajadores y bueno, a ustedes, ¿me entienden? Que bueno, se prestan y dejan su tiempo para escuchar problemas, situaciones de otra gente. Así es, muchas gracias, Elías, y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pasaba un compañero, quiero también agradecer a Carlos Cerizuela, un compañero del frigorífico rioplatense, que él siempre me está pasando la información. Nosotros veníamos cubriendo mucho lo que sucedía en el frigorífico Penta, que vinieron con su lucha, ¿te acordás, José? Larga, que venían por reclamos, que estuvo en todo el tiempo de COVID también, un tiempo largo. Sí, así es, muy importante también poder reflejar lo que está pasando. Como él decía, hasta el día de hoy no tuvieron respuesta ni de la empresa ni del mismo gremio también, ¿no? Estaban desamparados también, pobre. Él es un trabajador, que es uno de los que está acampando, pero tampoco tienen un delegado, tampoco tiene alguien del gremio que salte. Y aparte también, quizás también la empresa son minoría, son 4 trabajadores, pero no por eso tienen que estar reincorporados. Por eso la solidaridad de los demás frigoríficos del país, que se solidarizan con la causa de los compañeros que trabajan en la localidad de Pichanal, en Salta. Así que esperemos que tengan alguna solución y puedan reincorporarlos a volver a trabajar, sobre todo ahora que está necesario trabajar y activar la economía, y también ellos en sus hogares, que me imagino que tienen familias y no está bueno quedarse sin trabajo en esta época del año. Aparte, teniendo en cuenta que ellos venían de superar lo del COVID, ¿no? O sea, no es que estaban de vacaciones, no es que estaban, que se habían tomado un tiempo, ¿no? Sino que venían de esta enfermedad que estaban pasando, se volvieron a recuperar y estaban volviendo a querer trabajar, ¿no? Claro, es un destrato que pasa en todo el país sobre la gente que ha estado con COVID y se ha recuperado, pero a la vuelta del trabajo, a la vuelta de retornar en el trabajo, ha sucedido esto de que ha habido despidos. O bueno, también acá en la provincia tuvimos de una colega que trabajaba en un medio de canal, y bueno, también pasó eso de la verdad de los empresarios de hacer trabajar a gente que está enferma o recuperada. Y bueno, la verdad que a veces uno en la desesperación del trabajo y estar, continúa haciendo sus labores, pero también arriesgando la vida, como en este caso perdimos una compañera. Y aparte, son en algunos casos trabajadores esenciales, y eso también es preocupante, ¿no? Porque al ser trabajadores esenciales se supone que la patronal o las autoridades de la empresa tienen que garantizar los elementos de bioseguridad necesarios para poder ir a trabajar y evitar contagiarse, ¿no? Dentro de estas instituciones. Y bueno, y va el llamado de atención también para el Ministerio de Trabajo, que tiene que ver estas situaciones, ¿no? Además también ha habido un decreto donde se prohíbe expresamente despedir o desvincular a personas de sus puestos laborales, y eso es algo que estamos viendo que en algunas instituciones parece que no lo cumplen, no lo aceptan, y aún así siguen haciendo estos despidos de esta manera tan intempestiva, tan arbitraria, ¿no? En un contexto tan difícil que atravesamos, económico y sanitario, que me parece que es como algo que sí o sí las autoridades del Ministerio de Trabajo deberían empezar a encargarse y garantizar, ¿no?, que se cumplan todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Así es. Bueno, vamos a la pausa. Después de que teníamos esta nota interesante sobre Elías, que nos comentó su situación, y volvemos enseguida con más Enredando las Mañanas. ¿Aló?